Bueno, Rodrigo, el último partido en el país, fueron dos triangulares. ¿Qué es lo que dejó estos dos triangulares? Bueno, creo que estuvieron ahí positivo, creo que fueron dos triangulares que completaron los 15 días de concentración, y eso es bueno porque después de venir de una semana, casi 10 días en Bolívar, entrenando muy duro, terminar jugando bien y ganando, sobre todo, es muy importante, positivo para el equipo. Ahora viene la parte más dura, que es la última. Tenemos un cuadrangular previo al Mundial en Francia, con Bulgaria, España y Francia, que va a ser durísimo. Y después, bueno, el debut del Mundial, que es el partido más importante que tenemos seguramente de lo que va del año, porque con Venezuela nos jugamos la clasificación en el primer partido, ¿no? Fue bueno haber empezado con un equipo más débil como Túnez y ahora haber tenido a una Australia que fue mucho más duro en los sets. Sí, siempre es bueno jugar por ahí el partido más difícil al último, pero en este caso Australia demostró mucho mejor nivel del que demostró en Bolívar. Hoy creo que jugaron un gran partido, pero la selección argentina creo que impuso su ritmo, su juego y lo pudimos ganar, sobre todo el tercer set que estábamos abajo y lo pudimos dar vuelta. Creo que eso es importantísimo. Ahora se vienen unos días de descanso, de vuelta a entrenamiento y el viaje. ¿Cuál va a ser la clave en los últimos partidos de preparación, pensando ya en el debut? Sí, bueno, como dijiste vos, tenemos un par de días de descanso ahora para ver a nuestra familia previo al viaje, sobre todo nosotros que nos quedamos en Europa jugando. Creo que seguir concientizados de que hay que seguir creciendo, nos queda mucho por mejorar. Es un equipo joven que tiene hambre, que quiere mejorar, entrenar, jugar. Así que nada, ojalá que se nos den los resultados y poder darle una alegría a la selección y al país, que ojalá nos esté apoyando en todo momento. Del 1 al 10, ¿cómo está hoy la selección? Creo que un 7 para terminar en un 8 o 9 seguramente antes del partido contra Venezuela. Un par de puntos en estos 20 días, 25 días que quedan, los vamos a recuperar. Es muy importante seguramente dar estos días de descanso para refrescar un poco, sobre todo la cabeza, y terminar hacer el último tirón, que es el más duro. Gracias.